Introducción, un viaje cosmológico único. Bienvenidos a todos. Hoy emprenderemos un viaje extraordinario. Un viaje que trasciende lo común. Exploraremos un libro fascinante. Un libro único del gran Stephen Hawking. Su título es Mis lugares favoritos. Pero no hablaremos de lugares comunes. No son destinos turísticos. Son rincones del cosmos. Son parajes teóricos. Son escalas en un viaje científico. Un viaje de la mente. Prepárense para una aventura. Una aventura que desafía la imaginación. Una narración que durará un buen tiempo. Acomódense. Relájense. Disfruten de este recorrido por el universo. El universo de Hawking. Stephen Hawking, el autor y su legado. Para entender el libro, debemos conocer al autor. Stephen William Hawking. Un nombre legendario. Una mente brillante. Un físico teórico. Cosmólogo. Un divulgador científico sin igual. Nació en Inglaterra. En 1942. Su vida fue un ejemplo de superación. Una lucha contra una enfermedad terrible. La esclerosis lateral amiotrófica. Le diagnosticaron muy joven. Los pronósticos eran sombríos. Pero él desafió todos los límites. Perdió la movilidad. Perdió la voz. Pero su mente voló más alto que nadie. Se comunicó mediante un sintetizador de voz. Su voz se volvió icónica. Robótica. Inconfundible. Escribió libros increíbles. Breve historia del tiempo. El universo en una cáscara de nuez. Y por supuesto, mis lugares favoritos. Su trabajo sobre agujeros negros fue revolucionario. La radiación de Hawking. Un concepto que cambió todo. Murió en 2018. Pero su legado perdura. Para siempre. El concepto del libro, una guía turística cósmica. Ahora hablemos del libro mismo. Mis lugares favoritos. Es un libro especial. Diferente a sus otras obras. Es una guía de viajes. Pero una guía como ninguna otra. El narrador es el propio Hawking. Él es nuestro guía turístico. Y nuestra nave es una sonda imaginaria. La SS Hawking. Una nave capaz de viajar por el espacio-tiempo. Capaz de ir a cualquier lugar. Cualquier momento. El libro está lleno de ilustraciones. Imágenes deslumbrantes. Representaciones de los lugares que visitamos. No es un texto denso. Es una experiencia visual y mental. Hawking no solo describe. Él nos lleva de la mano. Nos explica con simpleza. Con asombro. Con humor. Es un viaje para todos. No se necesita ser científico. Solo se necesita curiosidad. Primera parada, el sistema solar. Nuestro vecindario cósmico. Nuestro viaje inicia cerca de casa. En nuestro sistema solar. Hawking elige lugares familiares. Pero los ve con ojos nuevos. Visitamos el Sol primero. Una estrella magnífica. Un reactor nuclear gigante. Nos habla de su energía. De su eventual muerte. Luego vamos a Mercurio. El planeta más cercano al Sol. Un mundo de extremos. Calor infernal. Frío glacial. Después Venus. Un planeta terriblemente hostil. Con una atmósfera venenosa. Una presión aplastante. Un efecto invernadero descontrolado. Una advertencia para la Tierra. Luego Marte. El planeta rojo. El gran candidato para la colonización. Habla de sus cañones. Sus volcanes. Sus polos de hielo. Júpiter es el siguiente. Un gigante de gas. Con su gran mancha roja. Una tormenta eterna. Saturno con sus anillos. Urano. Neptuno. Plutón. Cada parada es una lección. Una historia de formación. De composición. De exploración. Segunda parada, más allá del sistema solar. El viaje a otras estrellas. Abandonamos nuestro sistema solar. Nos adentramos en el espacio interestelar. La verdadera inmensidad comienza aquí. Hawking nos lleva a Próxima Centauri, la estrella más cercana. Un viaje de años luz. Allí orbitando está Próxima B, un exoplaneta. Un mundo potencialmente habitable. ¿Qué encontraríamos allí? Luego vamos a Sirius, la estrella más brillante en nuestro cielo. Un sistema binario. Dos estrellas bailando una alrededor de la otra. Después Betelgeuse. Una supergigante roja. Enorme. Inestable. Lista para explotar como supernova. Un evento catastrófico y hermoso. Visitamos la nebulosa de Orión. Un vivero de estrellas. Una nube de gas y polvo donde nacen nuevos soles. Nuevos sistemas planetarios. La belleza es abrumadora. El universo creando vida constantemente. Tercera parada, los límites de la física. Agujeros negros y singularidades. Llegamos a los lugares más exóticos. Los más misteriosos. Hawking nos guía hacia un agujero negro. Su especialidad. Su obsesión científica. Nos explica con calma. Un agujero negro es una región del espacio, donde la gravedad es tan intensa, que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Por eso son negros, invisibles. Vemos los efectos sobre la materia cercana. El disco de acreción. Un remolino de gas sobrecalentado. Brillante. Hermoso y mortal. Nos acerca al horizonte de eventos. El punto de no retorno. ¿Qué hay más allá? La singularidad. Un punto de densidad infinita. Donde las leyes de la física se rompen. Donde el tiempo y el espacio dejan de existir. Es el fin del viaje para cualquier cosa que caiga. Pero Hawking nos dice que no todo está perdido. Su radiación permite que los agujeros negros se evaporen. Lentamente. Muy lentamente. Es un concepto alucinante. Cuarta parada, el tiempo y el espacio. Viajes en el tiempo. Ahora nuestro viaje se vuelve más abstracto. Más filosófico. Hawking nos habla del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Podemos viajar a través de él? La SS Hawking nos permite este lujo. Visitamos el pasado. Vemos la Tierra primitiva. Los dinosaurios. Hawking discute las paradojas. La paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y cambias algo, ¿qué pasa? ¿Es posible? La física dice que quizás sí. Con agujeros de gusano. Con túneles en el espacio-tiempo. Pero es terriblemente peligroso. Luego viajamos al futuro. Lejano. Muy lejano. Vemos el fin del universo. Distintos escenarios posibles. El Big Rip. El desgarro final de todo. El Big Crunch. Un colapso total. O la muerte térmica. Un universo frío. Oscuro. Vacío. Sin energía. Es un final triste. Pero Hawking siempre tenía esperanza. La esperanza en la inteligencia humana. Para encontrar una salida. Una solución. Quinta parada, el gran diseño. La búsqueda de la teoría final. Nuestra última parada es la más abstracta. La más fundamental. Hawking nos lleva al momento de la creación. Al Big Bang. El origen de todo. ¿Qué había antes? La respuesta quizás sea nada. El tiempo mismo comenzó allí. Nos habla de la inflación cósmica. Una expansión rapidísima. Más veloz que la luz. Luego introduce la teoría del todo. El santo grial de la física. Una ecuación única. Que una la relatividad general con la mecánica cuántica. Que explique todas las fuerzas. Todas las partículas. Hawking era optimista. Creía que la humanidad la encontraría. menciona la teoría de cuerdas. El universo hecho de cuerdas vibrantes. Teeny. Infinitamente pequeñas. También habla de la gravedad cuántica de bucles. Otras ideas. Es un campo de batalla de la física teórica. El lugar donde se forja el futuro del conocimiento. El legado del libro, inspirar a las nuevas generaciones. Terminamos nuestro recorrido. Regresamos a la Tierra. A nuestro hogar. Hawking cierra el libro con un mensaje. Un mensaje de esperanza. De curiosidad. Mis lugares favoritos no es solo un libro de ciencia. Es una invitación. Una invitación a soñar. A explorar. A no tener miedo a lo desconocido. Es un libro para jóvenes. Para futuros científicos. Para cualquiera que mire el cielo y se pregunte qué hay allí. El legado de Hawking vive en estas páginas. En estas ideas. En esta chispa de curiosidad que quiere encender en todos. Debemos proteger nuestro planeta. Es frágil. Es especial. Es el primer lugar favorito. El viaje ha terminado. Pero la exploración continúa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Stephen Hawking, por mostrarnos el universo. Hasta la próxima. Adiós.